Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Queridos compañeros, compañeras y compañeres, a esta hora ya estamos comenzando ya lo que es esta nueva jornada de lo que es Contra Babilón, queridos compas, con lluvia. Con lluvia, oh, mojados, pues, cabros, cabras, cabres, ya estamos comenzando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sí, pues, queridos vecinos, vecinos del mundo, donde quiera que estén, son nuestros vecinos, pues, rompiendo todo tipo de frontera. A través de lo que son las señales de cada una de las radios cómplices de la Contra, en cada uno de los territorios donde nos puedan estar escuchando, a través de esos parlantes, a través de esos audífonos, a través de, no sé, de cualquier parte, pues, a través de una radio, a través de un computador, a través de un celular, ya, a través de cualquier parte donde nos puedan estar escuchando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por tanto aplauso. Sonido de lluvia no tenemos. No tenemos sonido de lluvia. Parece que no, pues. O en bola sí, a ver. Ahí dejamos, vamos a meter en problemas al control. Ya, queridos compas, el día de hoy tenemos un programa en el cual no varía mucho de los otros programas. En realidad no tenemos mucha variedad dentro de cada uno de los programas. Pero lo importante, obviamente, que vamos a estar escuchando lo que es la buena música. Junto con eso también vamos a estar amenizando lo que es la contrainformación a través de audios contrainformativos. Junto con eso, comunicados. Vamos a tener de todo un poquitito, compas. Así que eso, se nos viene un programón. Esperando, obviamente, que sea un programón para cada uno de ustedes también, queridos vecinos del puto planeta Tierra, po. Y si hay otros planetas también, po, a lo mejor pueden tener internet, no sé, y ahí pueden escuchar igual, ¿ya? No encontramos el efecto lluvia, parece, ¿eh? Ahí todavía estamos buscando. Y comenzamos con la buena música a través de Macumba Roots. Empezamos con un reggae combativo. De hecho, reggae combativo se llama el álbum donde sacamos este tema llamado Revolución, ya, que quisimos compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Contra Babilón obviamente toca todo tipo de música, po. ¿Se han fijado, no? Todo tipo de música, somos bastante variados. Es que la música de repente nos traslada a diferentes situaciones, po, independiente del estilo, ya. Hay música que nos lleva para unos lados, hay otra música que nos lleva para otros lados, po. ¿Les pasa a ustedes o no? Y los que nos gusta la música, independiente del estilo musical, obviamente tenemos nuestras preferencias, ya, pero los que nos gusta la música, como que vamos variando, diferentes situaciones, diferentes momentos, diferentes pensamientos también, po. Ya depende de lo que estemos pensando, lo que queremos cumplir, no sé, lo que tengamos en la cabeza. Ya de repente nos dice, oye, quiero escuchar esto, oye, quiero escuchar esto. ¿Les pasa a ustedes o no? Nosotros disfrutamos de la música. La música es una forma de poder representarnos. La música es una forma de poder dar nuestra opinión. De poder decir, oye, sí, yo opino esto, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Oye, no sé, vos. Esta música me causa esto. La música es todo eso. La música es todo. La música es aire. Es, no sé cómo explicarlo, pero lo que nosotros disfrutamos, y yo creo que ustedes también, obviamente, si es que están escuchando este programa, también disfrutan de la música, independiente de su estilo, ¿ya? Lo importante, obviamente, que dentro de lo que es el programa Contra Babilón, siempre tratamos de rescatar música que hable contra el sistema, pues, contra la Babilón, pues. Ser un poquitito consecuente dentro de toda nuestra inconsecuencia, obviamente, pero el programa, la idea es que sea un poquitito consecuente con eso, y es por eso también que hacemos la más grata invitación a cada uno de los músicos que quieran compartir su música también acá en la Contra Babilón, pues aquí hay un pequeño espacio, obviamente, para que puedan dar a conocer su arte, su música. Y prontamente también vamos a tener un programa que se llama Radiografía, en la cual vamos a estar conversando con los músicos, que eso es importante. Va a ser un programa virtual, ya, porque obviamente como Radio Nehuen, como partícipe de Radio Nehuen, que es una radio virtual, ya, el dial virtual, como le llamamos nosotros como radio, vamos a tener un programa en la cual vamos a estar conversando con los músicos independientes, los músicos que quieran participar de este proyecto, ¿ya? Se llama Radiografía. ¿Por qué? Porque radio, como radio, obviamente, y grafía por como radiografía. De repente la radiografía nos muestra todo nuestro interior, y eso es lo que queremos sacar dentro de ese programa. Nos planeamos un año y medio, fácilmente va a sacarle el nombre al programa, ¿ya? Fácil un año y medio. Así que nos planeamos harto. Así que eso, prontamente se viene a través de las señales de Radio Nehuen, y esperamos obviamente alguna otra radio cómplice también que se quiera sumar a ese proyecto de programa cómplice. ¡Ya! Así que eso, ahora sí, le damos la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra. Es bueno el ska, ¿sí o no? Ya, queridos compas, agradecemos a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, el dial virtual, como estábamos comentando. El dial virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Nehuen, pueden escuchar todo tipo de música y todo tipo de programas. Miércoles 22 horas sonando a través de la Nehuen. Hoy también los miércoles 22 horas en directo sonando a través de la Radio Curruf, la señal del viento, se llama Radio Curruf, radiocurruf.org. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada en Valparaíso, pues sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre, 96.3 FM, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Casandras, pues. Casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas de Argentina. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 de la frecuencia modulada, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado 10, desde las 12 horas, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, los viernes a contar de las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves de 22 horas. Hoy es desde el Ateneo Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia, sonando a través de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, todos los días lunes desde la medianoche. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los domingos desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, lunes 20 horas sonando a través de lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, en directamente desde San Felipe a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región. RCPA.cl, jueves 22 horas. Y a través de la activa, deberíamos estar sonando, no nos respondieron los compas ahí, les mandamos un correíto durante la semana, no nos respondieron, vamos a seguir insistiendo, pero ahí estamos en la programación de la Radio Activat, ya, radioactivat.org, y el dial no lo tengo acá, pero también es de allá de Valencia, si no me equivoco, ya, del país de Valencia, como le llaman ellos. Sábado 19 horas deberíamos estar ahí en la activa, vos. Ojalá que nos puedan escuchar y nos puedan decir, obviamente, si es que estamos sonando ahí o esa programación es antigua. No creo que sea tan antigua, porque siempre ellos nos comentaron en su momento de que estábamos sonando, no sé, en octubre, y recién nos dimos cuenta así como en enero del año, del siguiente año, una cosa así. Ya, así que eso, pues, compas. Y obviamente todas las radios que puedan estar difundiendo el programa, también lo importante es que se comuniquen con nosotros. ¿Ya por qué? Porque queremos, a nosotros nos encanta poder saludar a las radios cómplices, porque es lo mínimo que podemos hacer en forma de agradecimiento por estar apareciendo en sus señales. Uno tiene que ser agradecido, uno tiene que dar las gracias por estar ahí, po. Ya, así que las radios cómplices siempre han estado ahí y es por eso que nosotros tenemos este espacio y esperando obviamente que se siga alargando, po. Ya, ¿por qué? Porque queremos saludar a más radios cómplices de la contra, po. Esa es la mano, po, ¿no? Aunque no sean de la contra, pero si quieren, oye, pero salúdame igual, po. si son radio comunitaria, radio autogestionada, radio libre, libre de todo tipo de comercio, de todo tipo de mercado. Esos son los medios independientes de comunicación, pues vecina. ¿Usted lo sabía, no? ¿Usted vecino lo conocía? Sí, pues apóyelos, participe de ellos, ¿ya? Y difúndalos también, ¿ya? Esto es Escaramuza con el tema Adelante, compañera. Y luego vamos a tirar una tremenda bandota, Lumpen, hace rato que no lo escuchamos, del EP Maleza, Fuego Rebelde. Acumulando sus riquezas cuando el pueblo le faltaba el pan. Son ahora sus pesadillas las que hoy se hacen realidad, sintiendo la presión acumulada que juntó el gran volcán. Fuego rebelde ardiendo en las páginas de la historia. Contaminado, muchos no tienen nada que perder. Valiente es la lucha del encapuchado para un pueblo que comienza a renacer. Llegó la hora donde nuestro grito se hará escuchar, quebrando la injusticia que siempre quisieron silenciar. Fuego.

los rebeldes y las rebeldes que se levantaban y se levantan en estos territorios te abracen y acompañan en tu larga marcha por tus hijos e hijas y por todos y todas los que han partido en el Wenumapu. Diferentes corrientes y microculturas de resistencia han escuchado con atención sus palabras y seguido con profundo respeto su ineludible ejemplo en su actuar. Hablando con los presos y presas, defendiendo y dando cara a los huidos y huidas, y fugados y fugadas, alentando la necesaria y urgente autodefensa armada organizada en todos los espacios, alentando la hermosa violencia antiestatal, ganándose un respeto único por todos los rincones donde hay lucha, memoria, resistencia y subversión. La Luisa Subversiva, la abuela, nuestra madre y leal compañera de voz firme y verdadera se mantiene entre nosotros viviendo la guerra, al mundo podrido de este sistema, al perverso sicario que asesina la tierra en nombre del capital, reproduciendo miseria en lo material y espiritual, que es lo que nos rodea. La Luisa vive en quien pelea y en las palabras de fuego convertidas en balas de venganza certera, hermosamente violenta. Gracias por haberme permitido llegar a tu corazón, a tu hogar, por conocer tu inmortal Nehuen, por dejarnos caminar junto a ti, por tus cariños y palabras, por tus cómplices lealtades. Amada madre y compañera Luisa Guerrera, Luisa Toledo Sepúlveda, vives en el Weichán y la guerra social, en la lucha rebelde y antiautoritaria, autónoma, subversiva y anárquica por siempre. Desde la cárcel, siempre puño en alto, hoy peleando contra el nefasto legado de la podrida justicia militar de Pinochet, que aún me mantiene prisionero. Hasta la liberación total, mientras exista miseria habrá rebelión. Amulepetay Weichán, prisioneros subversivos, anarquistas y mapuches fuera de las cárceles ahora. Marcelo Villarroel Sepúlveda, módulo 1 de la cárcel de alta seguridad, cárcel empresa La Gonzalina de Rancagua, julio 2022. Ahí están las palabras del negro, justamente dedicado a la Luisa Eterna, la Luisa, la madre de todas las luchas, tal como le llama él en este comunicado, en estas palabras. Junto con eso también, antes que se nos vaya, queremos rescatar, que venimos ya de hace un par de programas atrás, y solicitando y exigiendo la libertad para Estéfano. Estéfano, que es un chico trans visible, lleva más de 3 meses en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel por matar a quien lo quería matar en un claro ataque de transfobia con un arma blanca contra él y su pareja mientras estaban en una plaza. La injusticia chilena lo quiere condenar a 12 años por homicidio omitiendo la autodefensa. Justicia clasista y patriarcal en toda su nefasta magnitud. Libertad para Estéfano. Vamos a estar pendientes justamente de lo que está pasando con Estéfano y obviamente exigiendo su libertad. Abrazamos también a Mónica Caballero con todo lo que está pasando justamente en la cárcel empresa de San Miguel, en la cual ya por aquí tenía la información, si no me equivoco. Bueno, ahí la vamos a buscar, pero las tienen sin derecho a patio, compas. Así que entonces están con más de 100 horas, de hecho, encerradas, sin derecho a patio. De hecho, el único derecho a patio que tenían era de una hora aproximadamente. Aquí está, ya justamente se estuvo realizando un barrotazo y un mitin ya realizado el día de hoy miércoles, bueno, el día miércoles, para no estar dando día obviamente, en la cárcel de San Miguel, ya justamente por la prohibición de las horas de patio, por la ausencia de atención de médicos y la excesiva burocracia para obtener dicha atención. Nos vemos en la urgente necesidad de comunicar la actual situación que estamos atravesando de manera reiterada y de firma ascendente desde hace aproximadamente un mes, dentro del módulo que Gendarmería nos ubicó con notación pública. Tenemos un régimen cerrado y segregado al cual, la diferencia del resto de la población penal, cuenta con custodia para cualquier tipo de diligencia que tengamos que realizar dentro del penal y la salida al patio. Este régimen trae consigo que no se nos otorgue la salida diaria al patio, al cual es apenas de una hora al día. En el momento que escribimos estas letras, llevamos más de 100 horas de encierro. El argumento que nos han entregado los funcionarios de Gendarmería es que están muy ocupados para abrirlo. Estas son palabras de Mónica Caballero directamente desde la cárcel de San Miguel. Ya, así que eso, compas, a difundir, a compartir este tipo de información búsquenla a través de las redes sociales, a través de los medios independientes, porque no la van a encontrar en ningún otro lado, de hecho. Pero lo importante es justamente poder compartir y difundir y apoyar en todo lo que podamos justamente a los compañeros luchadores sociales prisioneros por este estado perverso, compas, este estado asesino, ya este estado caníbal, ya este sistema caníbal. Así que eso, a estar pendiente justamente de todo lo que pasa, todo lo que sucede con los compañeros presos, ya, así que a solidarizar, compas, a apoyar dentro de todas nuestras posibilidades, ya, tal como nunca nos y replicamos las palabras justamente de Pablo Morales, ya, que dice que es nuestra imaginación es el único límite, es decir, no tenemos límite, compas, es de poder solidarizar justamente con los compañeros prisioneros. Esto es Epeutufe, a propósito que estábamos hablando de Estefano, un compañero trans, ya, vamos a ir a escuchar este bello tema, pero para escucharlo de hecho en familia, con nuestros hijos, ya, para que vecinos podamos escuchar este tipo de letras, este tipo de grupo, de hecho, este tipo de música, Epeutufe, que es música para niños. Es música consciente para niños, compas, y también tiene mucho que ver con la música en Mapudungún. Esto es Epeutufe, del disco La Otra Orilla. Vamos a escuchar La Niña que no veían y luego vamos a escuchar a los tremendos de Detestables, ya, del disco Terrorismo Cultural del año 2017. Vamos a escuchar Ya no tiene miedo. Buena música sigue sonando acá en La Contra Babilón. escuchando Contra Babilón. Comprende que debe tomar la decisión. Su sexualidad ya no le crea confusión. Su madre esclava de su religión. Piensa que está enferma y la condena sin razón. Encima la televisión bombardea ignorancia y la confunde todavía más. Ella se siente atrapada. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, vamos a ir con un gran compañero hermano, ya que hace muchísimo tiempo nos está apoyando siempre en cada una de las actividades. Bueno, cuando hacíamos más actividades, obviamente, y estábamos más realizando justamente más actividades, ¿ya? Y Felipe Barnek era uno de los que siempre decía, sí, ahí estoy. ¿Cuántas actividades anticarcelarias? ¿Cuánto nos apoyó, nos apañó en diferentes tocatas de diferente índole, con diferentes bandas, con diferente música? Felipe nunca nos dijo... y todavía no nos dice, todavía no puedo o no quiero estar. Siempre Felipe está ahí como para poder apoyar lo que son las causas sociales, ya las diferentes actividades que se puedan presentar. Y somos y hemos sido y hemos tenido el honor justamente de poder participar en, junto a él, y de poder tenerlo en cada una de las actividades que hemos organizado. Vamos a presentar lo último de Felipe Barnek, ya del disco Nos Volveremos a Encontrar, lanzado ya hace un par de semanas atrás, y que lo teníamos ahí en el tintero ya, y ahora es la posibilidad de poder tocarlo ya sí o sí. Esto es Felipe Barnek. Vamos a ir a escuchar Nos Volveremos a Encontrar y luego Madre Mapu, dedicado al pueblo nación mapuche. Felipe Barnek en el espacio de Trova de la Contra. Nos volveremos a encontrar en un bar, en algún andén. Volveremos a sentir lo de ayer, lo que se nos fue. volveremos a creer en el mismo ideal. Y con ello se nos irá el temor, la soledad. Volveremos a cantar, a reír, a soñar. Volveremos a luchar por la gente que ya no está. Y en cada población se alzará nuestra voz, como un viento, un huracán de querer estallar. Y que en cada madrugada se levante una canción, que sea una llamada, una lucha, un nuevo sol. Y no el injusto vivir. Nos volveremos a encontrar con poemas a media luz, en un rojo amanecer, bajo un árbol, junto a un querer. Volveremos a gritar esperanza, igualdad, una dulce embriaguez y calor, ya verás. Volveremos a marchar por las calles de la ciudad, volveremos a pensar que lo imposible llegará. Basta solo la unidad, reencontrarnos y bregar, y hacer revolución para un Chile cada vez mejor. Al viajero a otros mundos, no olvides que fuiste dama infame, invierno, ríos, cordilleras indomables. No olvides que fuiste madre mapu, que enseñaste a los huecufes sus rebaños. No olvides que fuiste furia y llanto de mapuche y cultrum callado. No olvides que fuiste primavera más

Somos mujeres, somos vida, somos lucha. Somos el grito para el que aún no nos escucha. Somos la voz de la tierra y del viento. Somos el dolor por querer liberar nuestro cuerpo. Somos mujeres madres, mujeres trabajadoras, mujeres inmigrantes, mujeres indígenas. Lore Juan del crimen, a punto récord. Sonando. Ni pequeñas ni aisladas. Las humillaciones que han vivido, viven y esperamos no vayan a vivir más las mujeres en este país son muchas. Y por eso salieron miles de ellas a marchar hoy y aún así algunos no entienden nada. Soy valentía, verdad y color. Mi cuerpo, mi vida, mi decisión. Respeto, coraje y libertad. Todas las mujeres a despertar. Soy valentía, verdad y color. El poder femenino lo tengo yo. El poder femenino lo tengo yo. El poder femenino lo tengo yo. Que yo debo ser siempre disponible, siempre obediente. Son cosas que se esperan de toda mujer. Cuando la verdad ha sido diferente, digo lo que pienso donde sea que voy. Camino por la vida rompiendo cadenas. Exijo, exijo respeto, respeto donde voy. cuerpo, mi vida, mi decisión. Respeto, coraje y libertad. Todas las mujeres a despertar. Soy valentía, verdad y color. El poder femenino lo tengo yo. El poder femenino lo tengo yo. El poder femenino lo tengo yo. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Lo que hay que derribar es el... Oye, los mansos temas que nos vamos a sacar dentro de lo que es este espacio de los nuevos sonidos de la rebelión, de la contra musical, como le llamamos nosotros también. Vamos a ir a escuchar, que estamos escuchando de hecho ya todo lo que es el Newen de Tenemos Explosivos, esta música explosiva. De su disco Corta Calles, ya lanzado hace muy poquitito de hecho, y que están en gira de alguna forma dentro de diferentes ciudades de Chile, los compañeros de Tenemos Explosivos, vamos a ir a escuchar Cultura de la Servidumbre. El post-hardcore ha servido como una etiqueta para describir la música de Tenemos Explosivos, un quinteto cuya trayectoria ha marcado por los valores de la autogestión y la especial condición de un vocalista y letrista establecido en el extranjero. Así han desarrollado un singular método de trabajo y han transformado sus ocasiones, sus ocasionales presentaciones en vivo en ceremonias de alto valor emotivo. Tenemos Explosivo nació en el año 2009 a partir del encuentro entre músicos que tenían historia de Asamblea Internacional del Fuego, Inhala, entre bandota, Asamblea Internacional del Fuego, Hueso Santo, Cría Cuervos y Johnson Overdrive. Intervención enérgica en los asuntos de la nación, su primer registro fue publicado a mediados del año 2010 y de inmediato entregó las claves en un grupo que el grupo desarrolló en sus años posteriores. Voces desgarradoras, un entramado de guitarras tocadas por los hermanos René y Juan José Sánchez y una música que transitaba entre la electricidad y algunos pasajes más contemplativos. Además de letras plagadas de reflexión y citas, Tenemos Explosivos es una banda que habla de la memoria colectiva y de los crímenes de la historia, utilizando como telón de fondo la literatura contemporánea y la tragedia griega. Es la definición que el propio vocalista Eduardo Pérez acuñó más tarde. Entre sus letras se pueden encontrar referencias que van desde el teatro clásico, la filosofía y los sucesos de la Guerra Civil Española, a la nueva canción chilena también, los crímenes de la dictadura o el caso del trabajador Eduardo Miño, entre otras, ¿ya? Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Tenemos Explosivos, ya llamado su disco Corta Calles, con el tema Cultura de la Servidumbre. Y luego vamos a escuchar a Las Tremendas de Luisa Armada, ya que es una banda de cabras periféricas de Santiago. No tengo mucha información de ellas, ¿ya? Pero dentro de lo que pudimos rescatar como música de Luisa Armada, que ellas también se manejan dentro de lo que es con las compañeras, por lo que pudimos ver con las compañeras de La Subversiva. Oh, ¿cómo se llama? Las compañeras que bailan, ya, de la danza subversiva. Hoy se me fue el nombre. Y bueno, aquí les dejamos mi corazón danzando a la luz de la hoguera profundamente enardecida de tanto sabotaje burgués. Aquí dejo mis pasos que solicito me trajeran a la liberación total. A todas las compañeras y compañeros caídos contra el capital y el fascismo. Claudia López presente, Macarena Valdés presente, Mauricio Fredes presente, Camilo Catrillanca presente, Bau presente. ¿Cuántos más? ¿Cuántos almas más? ¿Cuántos torturados y torturadas, violadas, mutiladas, asesinadas? Vamos a ir a escuchar a Luis Armada con Alequica, ¿ya? Así que... se me fue el nombre. Las Cali Subversivas, pues ahí está, pues. Han participado con ellas también con música, mientras que las compañeras de Cali Subversiva van danzando. Y así que vamos a escuchar Tenemos Explosivos y luego Luis Armada. Primero Tenemos Explosivos con Cultura a la Servidumbre y luego Luis Armada con Alequica, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Yeah. se expande y llega hasta la orilla. Puente que quemamos y volvemos a construir. La química, la matemática y el olvido. Lo vi llorar a mis 15 años. Abrázame, que este es el juego de los hombres. Sigue escuchando Contra Bueno, Babilón. Primero que nada, yo me entero de que al que habían asesinado era Ernesto Yaitul. Y me preocupé porque yo sabía que era amigo de mi hijo. Pero en ese minuto no me imaginé que podía haber sido mi hijo. Y empecé a llamarlo, a mandarle mensaje y no tenía respuesta. Eso fue yo me enteré alrededor de las 10 de la noche de que habían asesinado a Ernesto y empecé a buscar algo que me dijera algo de mi hijo, pero no tuve respuesta. Y después, esperando saber si era verídico a quien habían asesinado o no, alrededor de las 2 de la mañana me llaman de las comunidades y me dicen de que no era él, sino que era mi hijo. Después de que yo me entero a las 2 de la mañana, de las mismas comunidades me hablan de que tengo que estar temprano para estar en el servicio médico legal, en la autopsia. Entonces voy rumbo a Temuco con familiares y llegamos allá y resulta que no los dejan entrar a la autopsia. Nos ponen un sinnúmero de dificultades, que por protocolo COVID, que Pablo podía haber estado desfigurado, y miles de cosas que no me dejaron verlo. En este caso igual se contradijeron los carabineros, porque incluso salió el general de carabineros diciendo de que ellos no tenían cámaras. Y resulta que hubo un carabinero que dijo que sí habían cámaras. Entonces por eso también en ese lado nosotros pensamos de que alguien dio la orden para que mataran. Y, lamentablemente fue nuestro sobrino, que lo involucraron pensando que era el hijo de don Héctor Yantú. Bueno, que en el metaperitaje salió que primero le habían disparado en el hombro, que le causó una lesión vital, o sea que él seguía vivo después que le dispararon en el hombro. Y él, bueno, se sabe que andaba con un fusil, y ahí él claramente tiene que botar el fusil porque lo hieren. Y en ese tanto, nosotros pensamos que lo torturaron de alguna forma, no sabemos cuánto tiempo fue. Y ahí hubo una llamada que los carabineros llamaron por teléfono, que nosotros no sabemos qué se dijo ahí ni con quién hablaron. Y ahí creemos que le dieron la orden de disparar. Antes que entregaran el último informe, yo me contacté con el psicólogo de la fiscalía para que conversara con el fiscal y me diera alguna respuesta, algo sobre todo el caso, que me dijera si estaba el último informe, algo, y no tuve respuesta. A la semana después, cuando apareció el metaperitaje, recién ahí me habló el fiscal, recién ahí, y me dijo que ya estaba listo el informe. Eso fue en diciembre del año pasado, y que se lo iba a hacer llegar a mi abogado. Y hasta el día de hoy no se lo ha entregado. Él fue un noble, un luchador, pero vamos a encontrar, sea lo que sea, sé que nos va a costar, pero esta lucha va. Somos gente sencilla, pero también nos los van a pasar a llevar. Vamos a luchar así como él luchaba por el pueblo, nosotros vamos a seguir con eso, hasta llegar a la claridad. Sé que es un paso difícil, pero va a lograrse. Tengo fe en eso. Y hay que seguir adelante nomás. Con esta lucha, así como él luchó, nosotros vamos a luchar por la justicia de él. Transparente que sea y digna. Nosotros como familia igual queremos justicia y la verdad de cómo se mató a Pablo. Y no puede suceder esto nunca más. Estamos en democracia, que ejecuten a una persona, porque a nuestro sobrino lo ejecutaron. Entonces, no porque él pensaba de otra forma, tenga que matar a una persona. Eso es lo que queremos nosotros. La querella es contra Hugo Buenchuvil, Eduardo Mora y Guillermo Santander. Guillermo Santander era el que conducía la camioneta que transportaba a los carabineros. La querella es contra ellos. Entonces, nosotros lo que queremos es que no pasen, no sé, 20 años para que se formalice, porque eso no va a ser justicia. Queremos que apuren el proceso ahora, porque ahora nosotros estamos con angustia, ahora nosotros queremos justicia, queremos que los asesinos estén presos, queremos que haga algo, que se diga la verdad, que se diga la verdad y que todos sepan que mi hermano, la causa por la que luchaba mi hermano era justa, era digna, él lo que hacía es algo que pocos hacen, que pocos se atreven a hacerlo, que pocos se atreven a arriesgar la vida para defender a su pueblo. No, y que tengan claro que no solamente vamos a estar tranquilos cuando estén presos los que hicieron el asesinato, sino también los que ordenaron. Porque vamos a seguir hasta que salga la luz. ¿Cuáles los nombres de las personas que dieron la orden para matarlo? Su objetivo es cubrir a las forestales, porque hay un sistema detrás que lo envuelve. Entonces, es lamentable porque se tapan y se cubren muchas cosas que en este país no quieren darse a la luz. Entonces yo quiero justicia, ¿no? Nosotros vamos a llegar hasta el final. Queremos justicia para mi hijo y que las personas involucradas paguen por lo que hicieron. Hoy día hay una familia, hay una madre, una hermana, un hermano y un montón de amigos que queremos que hoy día se haga justicia. Existen pruebas de sobra para que definen que hoy día la justicia debe actuar, ¿cierto? Y debe avanzar en torno a lo que fue el asesinato de Pablo. La defensa, bueno, como gran parte de ustedes saben, pagó un peritaje, ¿cierto? Que demostró científicamente y con pruebas técnicas de que Pablo fue asesinado. Si bien eso está más que claro y para nosotros y nosotras que estamos acá es más que claro y más que obvio, ¿cómo se llama? La justicia hoy día no está haciendo su trabajo y está estancada. No hay nadie procesado hoy día, los asesinos están libres, están cumpliendo funciones como operarios de la represión sin haber pisado un día la cárcel, ¿cierto? Entonces yo creo que esto debería ser el puntapié inicial o un empuje para lo trascendental que hoy día podemos hacer nosotros y nosotras por la memoria de Pablo, que es buscar justicia en su memoria. Pablo, bueno, está de más decir, fuimos muy amigos en la Universidad de Concepción, una persona tremendamente humana. Para quienes lo conocimos en persona y tuvimos intimidad con él, sabemos que Pablo era un anticapitalista por esencia, un luchador, murió como huaychafe de la causa mapuche, ¿cierto? Y bueno, quienes lo conocimos sabemos que él era incapaz de hacerle daño a ninguna persona, sino que los objetivos de su lucha siempre fueron la lucha contra las expresiones del capitalismo y la devastación de nuestros hábitats. Así que eso, hermanos y hermanas, desde el grupo de familiares y amigos de Pablo Marchán, bueno, la mayoría de ustedes no debe conocerme, por eso tomé la iniciativa de presentarme. Eso es lo que buscamos hoy día, que todas las acciones en memoria de Pablo Marchán vayan encaminadas en la búsqueda de verdad y justicia, porque creemos que se lo merece. Eso. Estábamos escuchando las palabras ya a un año de lo que es el asesinato de Pablo Marchán Gutiérrez, huaychafe del pueblo nación mapuche, huaychafe de la CAM. Tenemos el comunicado de la CAMA, un año de la caída en combate del huaychafe Pablo Marchán. Con su ejemplo avanzamos a la liberación nacional mapuche. Ahí dentro de lo que es este comunicado indican obviamente diferentes acciones de sabotaje que se estuvieron realizando justamente para poder conmemorar lo que es este año del asesinato del Weichafe. Ya hacemos, y luego continúa, hacemos un agradecimiento público a todas las organizaciones de resistencia del Wolmapu que acogieron el llamado a recordar al Weichafe Toño Yem, saboteando también al Gran Capital, lo que expresa un avance en la unidad del Weichan EPU, que con estas acciones, además de recordar y homenajear la figura del Toñito, reforzamos nuestra línea político-militar como organización revolucionaria, la cual se encuentra en concordancia con el proyecto estratégico de resistencia y reconstrucción del pueblo nación mapuche que hemos impulsado durante décadas y por el cual Pablo Marchán dio su vida. Kila, que somos enfáticos en establecer que el extractivismo y la militarización en el Wolmapu no cambiarán bajo el gobierno del pseudo izquierda Gabriel Boric, ni con una nueva constitución. Por lo tanto, como CAM, profundizamos nuestro proyecto estratégico, tanto en lo militar, en lo político-cultural, así como en lo productivo, intensificando las recuperaciones territoriales, las siembras en las tierras reapropiadas, el levantamiento de Ruca, Paligüe, Niltugüe, y produciendo otros espacios sagrados como el Tun de Pablo Marchán. Los cuales revitalizan nuestra cultura ancestral y nos cohesionan en la resistencia. Ahí vamos reforzando el Weichan Mapuche con más Nehuenca Fuyentún. Es por lo anterior que dejamos muy en claro que no vamos a dialogar y menos sentarnos a negociar con el actual gobierno. No podemos delegar nuestra lucha a cambios institucionales que históricamente han fracasado y han dividido a nuestra gente y a nuestro territorio. Cuestión que ha pretendido interrumpidamente durante los últimos 30 años hasta la actualidad por los sucesos y los sucesivos gobiernos neoliberales. Meli, es por esto que hacemos un llamado a reforzar los órganos de resistencia territorial, las ORT, y otras expresiones de resistencia en la línea del Weichan, sin claudicar ante las migajas que ofrecen desde la nueva institucionalidad folclórica del indigenismo multicultural, que también está siendo impulsado desde las grandes empresas forestales y otras corporaciones para coaptar a ciertos sectores de nuestro pueblo en estos tiempos de confusión estratégica, donde la vanguardia de Chile, como un país supuestamente en vías de la plurinacionalidad, el llamado es a la unidad y a la coherencia en la resistencia frontal contra el capitalismo y la persistencia colonial en el Wolmapu. Quechu, que la unidad en la liberación es nacional e internacional, con aquellos sectores que siguen en pie de lucha con dignidad y coherencia, ya que si bien las consecuencias del colonialismo y del sistema capitalista las hemos vivido en nuestro territorio, su dinámica es continental y mundial, cuestión que nos hermana en la resistencia con otras expresiones revolucionarias fuera del Wolmapu histórico. Con Toñito en la memoria y en el Weichan, sabotaje y control territorial permanente. Las acciones de resistencia y la lucha armada continuará. Libertad a Daniel Canío, Vázquez, Tramolao y los demás presos políticos mapuches. Por territorio y autonomía para la nación mapuche, siempre Huehuaín, Marichihueu. ¿Ya? Junto con eso también rescatamos ya 16 días de huelga de hambre líquida de los compañeros presos políticos mapuche de Lebu y Concepción. Ya a estar atentos también a esa información. Ahora nos vamos a las tocatas y actividades en la contra. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya nos vamos en tierra derecha, lo que es la finalización del programa a través de este espacio que tenemos todos las semanas, por compas. A propósito de los compañeros del pueblo Nación Mapuche, se viene una actividad solidaria por Luis Tranamil Nahuel. A más de un año, a ver, del secuestro de nuestro Peñi, acusado en participar en la muerte del cabo Naim, donde Fiscalía pide 43 años de presidio. Nos reunimos y encontramos para exigir un juicio justo. Esto va a ser el día 17 de julio desde las 16 horas en Maipú, en la casa Colegato Compas. Ya para que puedan participar van a haber diferentes grupos y músicos invitados ya por aporte solidario. Unión Carito y Ska, sábado 16 de julio, 16 a 22 horas. Música para una amiga. La Niubana, Teo, gracias a Dios, Durruti, Espinazo. Escarlatan de Guatonce, entrada 3 lucas, 2 por 5 lucas, derecho a entrar sube vestible, no botella de vidrio. Abate Molina, 666, Salones, sede social, Junta Vecinal número 3, Santiago Centro, detrás de la cancha de Baby. Se está realizando también el lanzamiento, va a ser el día 15 de julio, de la rifa por el compañero Juan Flores. 2 luquitas, lugar por confirmar. Cualquier tipo de información, compas, @juana.banana, con doble N al último. Ya para que se puedan comunicar ahí y puedan obtener mayor información con respecto a esa rifa solidaria por Juan Flores. Se vienen también una jornada solidaria por la anulación de las condenas de la justicia militar para el compañero Marcelo Villarroel. Lanzamiento de el número 2, de hecho, de la revista Tiempo de Luchar, de la Red Solidaria Anticarcelaria, con Juan y Marcelo. Disparan la trova punk, Delinquir, Niña Carolo, La Furia y Banda Bonot. Conversatorio, situación actual de prisioneros subversivos y anarquistas. Feria de difusión antiautoritaria, Trae la Tuya, comida vegana. Danza, pantallazo, espacio Pablo Vergara, ex salón multiuso Villa Francia. Convocan Delinquir y la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Esas son algunas de las actividades. De hecho, no alcanzamos a sacar más, queridos compas, y para poder despedirnos ahora, y nos vamos a despedir con un tremendo tema, sin antes agradecerles la compañía durante esta hora 40 pasadito, y los esperamos en una semana más a seguir dándole, compas, a seguir luchando en esta lucha cotidiana y diaria. Esto es No Guerra, del año 2014, del disco Wei Chan. Escuchamos Wei Chan, dedicado al Wei Chafe, Pablo Marchán. Hasta la próxima. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.